Y por amor a la patria también andamos por acá nosotros, que ayer no habíamos tenido la posibilidad de ponernos en contacto como correspondía con el espacio del disenso, y hoy sí, porque vamos cumpliendo en la medida de lo posible con nuestra tarea, y en estas jornadas, siempre ya tenemos resuelto el lunes generalmente. Mariana Escalada, ¿cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, un poquito tarde esta semana, pero de todas maneras, como estaba diciendo, cumplimos en tener el contacto al que ya nos hemos acostumbrado con el disenso y del cual siempre tenemos buena data. Mariana, tenemos confirmadas algunas informaciones que el disenso había venido haciendo públicas desde que se tomó, desde que tomó estado de situación el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Nos podés resumir en estos últimos días cuáles han sido las novedades o la confirmación de algunas informaciones? Dale, mira, lo que se supo la semana pasada, justo día viernes, sábado, es que se habían entregado 18 carpetas desde la Policía Federal con la información que se obtuvo de los celulares de los gendarmes que participaron en el operativo donde desapareció Santiago Maldonado. Dentro de esas carpetas están todas las transcripciones de los mensajes de WhatsApp, mensajes tipo de texto, SMS, llamadas grabadas, fotos, videos, todo el contenido multimedia que tenían los gendarmes del operativo en sus móviles. ¿Sí? Sí. Cuando se entregan las carpetas, uno de los datos llamó mucho la atención, que es que un gendarme le confirma a su esposa por WhatsApp que hubo un detenido a la vera del río durante el procedimiento. ¿Quién hizo este peritaje? La Policía Federal. ¿De quiénes eran los teléfonos de los gendarmes que estuvieron en el operativo? ¿Qué información se extrae de esos celulares? Que hubo un detenido durante el procedimiento, pero no solamente eso. ¿Sí? Hay llamadas grabadas de oficiales y celulares hablando del quilombo que se armó en Deleque, que efectivamente se detuvo a una persona y que lo liberaron después, dicen, según ellos. Después se preguntan entre ellos qué pasó en la orilla y un gendarme dice, yo ya dije todo, está en el acta, no voy a hablar. Y hay un tercer mensaje que llama mucho la atención que dice, tené cuidado, vos no escuchaste ni dijiste que Robledo le tiró un piedrazo al individuo. Vos estabas lejos, por eso están preguntando quién estuvo al momento que Neri es Robledo, estaba almorzando. Entonces acá empiezan a engancharse un montón de piezas que los medios van tapando, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque cuando van a declarar los gendarmes, las versiones empiezan a pisar. El comandante Escola, por ejemplo, que es el que supuestamente estuvo a cargo, el jura y perjura que la tropa nunca estuvo cerca del río, que lo más cerca que estuvo fue 40 metros, y que si hubo alguien cerca fue un grupo fuera de control. Entonces el sargento del grupo dice que los gendarmes nunca estuvieron fuera de control y que siempre actuaron bajo órdenes de Escola, que no hubo insubordinados. Después tenés al cabo Zoilán que dice que él escuchó que otro gendarme decía, tenemos a uno. Entonces, todos los aportes empiezan a girar en torno a esto que se está confirmando ahora, que hubo un detenido, que tenían a uno cuando bajaron al río, y que sí bajaron al río. Pero no es la única información. En los peritajes empieza a salir un teléfono, que es el teléfono de Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Bullrich, que nosotros venimos apuntando hace rato a que Nocetti fue el que dio las órdenes, porque ya subimos un audio donde él dice quiénes, cómo, cuándo y dónde deciden el asalto a la comunidad, y que él dice claramente, cuando corten la ruta 40 los vamos a detener. Y tenemos también el material de Balari, que es el otro que nosotros creemos que fue el jefe de gendarmería, que estuvo a cargo de todo, que es el que aseguró dirigir personalmente el operativo, por más que en la causa figure que él llegó a las 4 de la tarde cuando ya había terminado. Cuando se empiezan a ver los números, se nota que Escola tiene un montón de llamadas con el número de Nocetti, y esto lo publica Regendorfer en Tiempo Argentino el fin de semana. Y esto te da la pauta de que hay peritajes que nunca se van a pedir, porque Nocetti hablaba con alguien del juzgado, que o bien puede ser Otranto, o bien puede ser la esposa de Otranto, que es la secretaria de la fiscal Ávila, que es quien está investigando. Entonces, hay una endogamia muy grande en el Poder Judicial en Esquel, en todo el país, pero más que nada en Esquel en este momento, y se hace muy patente por las decisiones que se están tomando. ¿Por qué decimos que son estos entrecruzamientos que no se van a hacer nunca, Mariana? Porque sabemos que una parte importantísima... Porque si piden peritar el celular de Nocetti, puede llegar a salir una llamada, tanto con Otranto o con su mujer. Claro. Y nosotros ya lo tenemos a Valari, a Escola, a Méndez, a Nocetti y alguien del juzgado. Claro. Entonces son cruces telefónicos salientes y entrantes. Cuando vos ves los entrantes y salientes de Méndez y Escola, aparece el celular que empieza con 63, termina en 54, es el celular de Nocetti. Es el celular. Entonces si ya sale entre Méndez y Escola, cuando se perite todo, habría que peritar el de Valari y el de Nocetti. Y la pregunta es, ¿cómo un juez va a solicitar que periten el de Nocetti y el de Valari? Cabe la posibilidad de que salga su propio celular o el de su esposa en la tira de datos. Tal cual. Sale, entonces es complejo. Sale en el desde... mismo momento, ¿qué es lo que dice Otranto? La hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó. Esa es la respuesta de Otranto, sí, al tema La verdad que da vergüenza, Mariana, de parte de un funcionario judicial, desde un juez federal, que tome de manera tan impropia el tema y realmente le falte una vez más el respeto a la familia, diciendo lo que le dijo a la prensa el fin de semana el juez Otranto. Por supuesto que se venía como cayendo de Maduro, que si este entrecruzamiento que viene solicitando también el señor Garbers, este científico de las comunicaciones al que hemos escuchado, el que hemos visto en más de un medio, diciéndonos las posibilidades técnicas que hay de hacer un seguimiento de todos los celulares que estaban participando en el desocupar la ruta 40 el día 1 de agosto, realmente nos damos cuenta, después de pensarlo muy poco tiempo, que la posibilidad de dilucidar qué es lo que ocurrió realmente está al alcance de la mano y que el Estado podría gastar cero pesos para tener esa información. Ahora va todo más lentamente. Te corrijo un detalle. Lo que pide Ariel no es un entrecruzamiento de llamados. No. Ariel tiene la celda, ¿sí?, donde se activó el celular de Santiago al día siguiente de la desaparición. Esa celda no es donde se hicieron los rastrillajes. Ahí está. Hoy a la mañana, hace una hora más o menos, Ariel presentó en el juzgado lo que le pidió el juez para aceptarlo como perito de parte. Se lo pidieron ayer a las 7:30 de la mañana, lo presentó hoy. ¿Sí? Sí. Hasta el lunes que viene el juez le puede responder ahora si lo acepta o no. Ariel ya tiene esa información. Lo que necesita del juez es el pedido para que Telefónica o Movistar digan quiénes eran los otros celulares que estaban al lado, claro, del celular de Santiago. Claro, para y ya se sabe cuál es la celda y no se puede decir. Ahora la pregunta es, ¿y si esa celda está en Gendarmería, por ejemplo? Sí, sí. ¿Qué riesgos tenemos de que estén haciendo desaparecer información? Que yo me había referido a un entrecruzamiento. Claro, Ariel Garbers habla de la data pura, digamos, de lo que se desprende de la actividad del celular de Santiago Maldonado y de la posibilidad de que hubiera estado rodeado de otras señales de otros celulares. Yo decía, el entrecruzamiento de esta información con lo que ya puede contar el juez de lo que le llevó la Policía Federal, estas 18 carpetas, y todo lo que se ha ido filtrando, todo lo que sabemos y lo que ahora vienen aportando además los testimonios de distintos testigos, justamente mapuches, sobre todo, que le van dando una forma, finalmente va apareciendo una forma en el caso, más allá del interés de Otranto en desfigurar esto y en que se transforme en algo que hasta lo puede hacer parecer un accidente realmente. Que no tiene ni pies ni cabeza, incluso el rastrillaje realizado ayer, que cualquier prueba que se hubiese producido durante ese rastrillaje no iba a servir, porque no dejaron pasar a las partes. Tal cual, o sea, tal cual. Al hermano de Santiago no lo dejaron pasar, a su abogada tampoco. Lo que está haciendo Otranto ya está muy discutible desde todos los aspectos, por eso ahora la Cámara pidió audiencia con la familia. La familia pidió que lo recusen, Otranto dijo que no iba a dejar la causa, entonces ahora interviene la Cámara Federal de Esquel y hay posibilidad de que esto cambie de mano. La solicitud de la familia había venido después incluso de que el juez trastabillara un poquito y le abriera un poco la puerta a la recusación, que era lo que algunos veíamos que podía estar buscando el juez, ser recusado. Sí, no se entiende sino las declaraciones que ha hecho a los medios, porque uno podría decir, bueno, un juez inexperto tal vez no se dio cuenta que eso le puede valer una recusación, pero no, o sea, no es un juez inexperto precisamente tanto y está haciendo cosas muy, muy puntuales. Tal cual. Tal cual. Bueno, Mariana, a través del disenso venimos teniendo acceso a las grabaciones, incluso a filmaciones en donde vemos a los responsables de gendarmería, los oímos, los hemos estado haciendo públicos a los audios. Ya va a llegar el momento de hacer una produccioncita y meter a estas conversaciones, estas entrevistas, para volver a presentar un poco a Valari y a Nocetti, que hablaron con el cuerpo totalmente suelto días antes de aquella represión del 1 de agosto. Por supuesto que vamos a seguir muy atentos lo que va a ir brotando del disenso para seguir día a día, hora a hora, este caso que nos conmueve. Mariana, te agradecemos el contacto. Un beso grande y que tengan buenas semanas, Juan Pablo. Gracias a Mariana Escalada, del sitio El Disenso, periodismo de investigación, por amor a la patria, y seguimos, como le decía recién a Mariana, como compartíamos con ella, hora a hora.